desde que asumió el nuevo gobierno a través de su reestructuración en el Poder Judicial, la creación del Ministerio Público de Acusación, la designación estratégica de fiscales para que investiguen exclusivamente a Milagros, la habilitación de la feria judicial para que se investiguen hechos que no son de urgencia investigar en una feria, la continuidad de esos funcionarios investigando aún después de la feria judicial. Sí, la verdad que es todo irregular. Bueno, nosotros en ese sentido, digamos, lo que tenemos que hacer y lo que hacemos y lo que hicimos fue denunciar cada irregularidad en donde creíamos que correspondía, ¿no? Lo hicimos tanto acá en la justicia, en el Superior Tribunal de Justicia. Estos fiscales y estos jueces que actuaron están denunciados, nosotros solicitamos el jury para ellos. Entonces, de alguna forma, la resolución de la ONU vino a darnos de alguna manera la razón o a evidenciar también lo que nosotros venimos denunciando, ¿no? La arbitrariedad, la falta de independencia de la justicia en Jujuy.